El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa escucharemos algunos de los mejores cuentos de este año, y para ello les tenemos una selección de historias populares de diversas culturas. La amistad no reconoce fronteras, y es importante tanto para los mexicanos como para los árabes. Así que los invitamos a escuchar este cuento árabe anónimo sobre la importancia de la amistad. El Yerberito, mitos y cuentos. Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: "Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro". Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra: "Hoy mi mejor amigo me salvó la vida". Intrigado, el amigo preguntó: "¿Por qué después de que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra?". Sonriendo, el otro amigo respondió: "Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo completamente. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo". Este cuento anónimo árabe fue tomado del sitio Ciudad Seba. Seguramente habrás escuchado antes la leyenda mexica que explica la mancha en forma de conejo que tiene la luna. Pero ¿sabías que los japoneses y los chinos cuentan una historia parecida? ¡Wow! ¡Qué imaginación! Mi madre solía decirme que la mancha que se veía en la luna tenía forma de un conejo. Me contaba una antigua leyenda mexica que decía que un día el dios Quetzalcóatl había caminado tanto por el mundo que al anochecer, cuando las estrellas ya habían comenzado a brillar, se sentó a descansar mientras contemplaba el cielo, cuando de pronto vio a un conejo que estaba comiendo. «¿Qué estás comiendo?», le preguntó. «Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco?». «Gracias, pero yo no como zacate». «¿Qué vas a hacer entonces?», agregó el conejo. «Morirme, tal vez de hambre y de sed». El conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo: «Mira, yo no soy más que un conejito, pero si tienes hambre, cómeme, aquí estoy». Entonces, el dios acarició al conejito y le dijo: «Tú no serás más que un conejito, pero todo el mundo, para siempre, se ha de acordar de ti». Y lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, donde quedó estampada la figura del conejo. Después, el dios lo bajó a la tierra y le dijo: «Ahí tienes su retrato en luz, para todos los hombres y para todos los tiempos». Vaya, ese cuento también lo escuché cuando era niño, aunque cabe decir que ese antiguo cuento mexica no es el único en el mundo en relacionar esa mancha en la luna con los conejos. También existe un cuento africano y un cuento de la India, pero sin duda mi favorito es la leyenda japonesa, que cuenta una historia muy parecida. Un día el ancianito que habita en la luna miró abajo hacia un gran bosque en la tierra y vio un conejo, un mono y a un zorro viviendo juntos, compartiéndolo todo como muy buenos amigos. «Me pregunto cuál de ellos es el más bondadoso», se dijo a sí mismo. «Creo que bajaré a ver». Entonces el ancianito se convirtió en un mendigo y bajó de la luna al bosque donde estaban los tres animalitos. «Por favor, ayúdenme», les dijo. «Estoy muy, muy hambriento». «Oh, pobrecito viejito», dijeron los tres animalitos, y fueron rápidamente a buscar algún alimento para el mendigo. El mono trajo muchas frutas, y el zorro pescó un gran pez. Pero el conejo no pudo encontrar nada que traer. «Oh, Dios, ¿qué hago yo?», se lamentó el conejo. Pero entonces tuvo una idea. «Por favor, señor mono y señor zorro», dijo el conejo, «¿pueden reunir algo de fuego para mí y hacer una gran fogata con la madera?». Ellos hicieron lo que el conejo les pidió, y cuando el fuego estaba ardiendo, el conejo le dijo al mendigo: «Yo no tengo nada que darte, así que me pondré yo mismo en el fuego, y entonces, cuando yo esté cocinado, tú podrás comerme». El conejo iba a saltar hacia dentro de la fogata para cocinarse a sí mismo, pero entonces, repentinamente, el mendigo se convirtió en el viejo hombre de la luna. «Ha sido muy bondadoso conmigo, señor conejo», dijo el anciano, «aunque nunca deberías hacer nada que te haga daño. Pero como me has demostrado ser el más bondadoso de todos, te llevaré a vivir conmigo a mi morada». Entonces el viejo hombre tomó al conejo en sus brazos y se elevó con él hacia el cielo. «Si miras cuidadosamente a la luna, cuando ésta está más brillante, podrás ver al conejo tal y como el viejecito lo cargó entre sus brazos hace mucho, mucho tiempo». Esta es la leyenda que los japoneses le cuentan a sus niños para inculcarles el espíritu de compromiso y entrega. Les dicen que desde entonces los conejos saltan porque quieren llegar a la luna para ver a su héroe. Es por eso que cuando un japonés mira al cielo, ve a un conejo con un mazo para machacar arroz y elaborar un pastel típico de allí, llamado mochi. De hecho, cada año se lleva a cabo una ceremonia tradicional en Japón que recibe el nombre de Mochitsuki y que consiste en moler arroz. Curiosamente, Mochitsuki coincide con la pronunciación en japonés de la palabra luna llena, que también se dice Mochitsuki, aunque se escribe con diferentes ideogramas. Quizá la relación es solo una coincidencia, aunque también es posible que tenga que ver con el hecho de que en esa fase lunar puede observarse al conejo machacando mochi. No es, sin embargo, la única celebración asociada a la luna en Japón. También podemos encontrar el Tsukimi, que literalmente significa mirar la luna. Este festival se realiza en el otoño, generalmente entre los meses de septiembre y octubre, una festividad que llegó probablemente de China y de la India, pero que hoy forma parte de las tradiciones japonesas. Por su parte, los chinos tienen una leyenda diferente. Cuentan que Chang'e y su esposo Houyi eran inmortales y vivían en el cielo. Un día, los 10 hijos del emperador de Jade se transformaron en 10 soles, quemando toda la tierra. Angustiado, el emperador pidió ayuda a Houyi, quien era un hábil arquero. Entonces, Houyi disparó sus flechas contra 9 de los soles, dejando solo uno. El emperador se enfureció al conocer esta noticia, pues eso significaba que 9 de sus hijos habían muerto. Como castigo, Houyi y su esposa Chang'e fueron condenados a vivir como mortales, lo que causó una enorme tristeza en Chang'e. Para poder ver sonreír nuevamente a su esposa, Houyi emprendió un largo viaje para buscar la píldora de la inmortalidad, la cual le fue entregada finalmente por la reina madre del oeste, la cual le advirtió que solo se necesitaba de media píldora para volverse inmortal. Houyi llevó la píldora a casa y la escondió en un cajón, donde Chang'e la encontró y por curiosidad la tomó, lo que hizo que comenzara a flotar muy alto. Al darse cuenta de ello, Houyi quiso dispararle una de sus flechas para detenerla, pero ante el miedo de herirla, se detuvo. Chang'e siguió flotando hasta que llegó a la luna, donde pensó que no encontraría a nadie, pero ante su sorpresa, halló allí a un conejo de Jade que prepara todos los días el elixir de la vida, así como un leñador que en castigo por su falta de respeto hacia los dioses, fue desterrado a la luna, quienes le prometieron que podría regresar a la tierra si cortaba un árbol que se encontraba en ese lugar. Sin embargo, cada vez que cortaba un pedazo del árbol, este volvía a crecer, condenándolo a vivir en la luna por toda la eternidad. Vaya, ahora entiendo por qué el programa chino de exploración lunar que lleva a cabo la Administración Espacial Nacional de China recibe el nombre de Chang'e, como la diosa que vive en la luna, y por qué también el primer vehículo de exploración que China envió a la luna en 2013 se llama Yutu, que significa conejo de Jade, como el que se dice vive en ese lugar. Señor, mire, la luna está muy cerca. Por fin, llegar a la luna en un lunes resultará muy apropiado. Ah, ya veo, se refiere a la relación entre la palabra luna y lunes. Los cuentos populares chinos abordan una infinidad de temas, además del conejo en la luna, que acabamos de escuchar. También nos cuentan una historia sobre la importancia de la honestidad. Así que ahora escucharemos El Príncipe y la Semilla. Se cuenta que allá por el año 250 a.C., en la China antigua, un príncipe de la región norte del país estaba por ser coronado emperador. Pero de acuerdo con la ley, él debía casarse. Sabiendo esto, él decidió hacer una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientes y lanzaría un desafío. Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios sobre los preparativos. Sintió una leve tristeza, porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder creerlo, le preguntó, «Hija mía, ¿qué vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura». Y la hija respondió, «No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del príncipe. Esto me haría feliz». Por la noche, la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las más bellas ropas, con las más bellas joyas y con las más determinadas intenciones. Entonces, finalmente el príncipe anunció el desafío. «Daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que traiga la flor más bella dentro de 6 meses será escogida por mí, esposa y futura emperatriz de China». La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo, sean costumbres, amistades, relaciones, etc. El tiempo pasó, y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la belleza de su flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse con el resultado. Pasaron 3 meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía, pero nada había nacido. Día tras día veía lejos su sueño, pero su amor era más profundo. Por fin pasaron 6 meses y nada había brotado.

pero la muchacha untó aceite en las bisagras y las puertas se abrieron de par en par. Más allá, un álamo blanco quiso arañarle la cara. Entonces ató las ramas con una cinta y pudo pasar. El gato se sentó al telar y quiso tejer, pero no hacía más que enredar los hilos. La bruja, acercándose a la ventana, preguntó: ¿Estás tejiendo, sobrinita? ¿Me escuchas? ¿Sí estás tejiendo? Sí, tía, estoy tejiendo, respondió con voz ronca el gato. Baba Yaga entró en la cabaña y, viendo que la chica no estaba y que el gato la había engañado, se puso a pegarle diciéndole: ¡Ah, viejo goloso! ¿Por qué has dejado escapar a mi sobrina? Tu obligación era quitarle los ojos y arañarle la cara. Llevo mucho tiempo a tu servicio, dijo el gato, y todavía no me has dado ni siquiera un huesecito, y ella me ha dado un pedazo de jamón. Baba Yaga se enfadó con los perros, con la cancela, con el álamo y con la criada, y se puso a pegarles a todos. Después, se apresuró a sentarse en el mortero, arreándole con el mazo y barriendo con la escoba sus huellas. Salió en persecución de la muchacha. Esta arrimó su oído al suelo para escuchar y oyó acercarse a la bruja. Entonces, tiró al suelo la toalla y al instante se formó un río muy ancho. La bruja llegó a la orilla y, viendo el obstáculo que se le interponía en su camino, rechinó los dientes de rabia. Volvió a su cabaña, reunió a todos sus bueyes y los llevó al río. Los animales bebieron toda el agua y la bruja continuó la persecución de la muchacha. Esta arrimó otra vez su oído al suelo y oyó que Baba Yaga estaba ya muy cerca. Tiró al suelo el peine y se transformó en un bosque espesísimo y frondoso. La bruja se puso a roer los troncos de los árboles para abrirse paso, pero a pesar de todos sus esfuerzos no lo consiguió y tuvo que volverse furiosa a su cabaña. Entre tanto, el comerciante volvió a casa y preguntó a su mujer: ¿Dónde está mi hijita querida? Ha ido a ver a su tía, contestó la madrastra. Al poco rato, con gran sorpresa de la madrastra, regresó la niña. ¿Y dónde has estado? Le preguntó el padre. Oh, padre mío, mi madre me ha mandado a casa de su hermana a pedirle una aguja con hilo para coserme una camisa. Y resulta que la tía es la mismísima bruja Baba Yaga que quiso comerme. ¿Y cómo has podido escapar de ella, hijita? Entonces, la niña le contó todo lo sucedido. Cuando el comerciante se enteró de la maldad de su mujer, la echó de su casa y se quedó con su hija. Los dos vivieron en paz muchos años felices. Cuento folclórico ruso, La bruja Baba Yaga, escrito por Alekhan Nikolaevich Afanasiev, tomado del sitio web Ciudad Seba. Mi único consuelo es saber que no estoy completamente a oscuras. Me acompañan estos pequeños bichitos a los cuales los guaraníes llaman isondúes. El Yerberito, mitos y cuentos. Cuentan que en el inicio de los tiempos, cuando Tupá, el dios supremo de los guaraníes, creó a los hombres, quiso que tuvieran lo necesario para sobrevivir, por lo que les regaló el fuego para que se calentaran durante las largas noches de frío. Entonces los hombres vivían en armonía y se reunían cordialmente a la luz de las fogatas para hablar y compartir experiencias, cuentos y risas. Un día, Añá, el espíritu del mal, andaba caminando por esas tierras y se encontró con los hombres reunidos alegremente alrededor del fuego. Su oscuro corazón quedó lleno de envidia, puesto que esperaba ver al hombre sufriendo a causa del frío. En cambio, los halló riendo y compartiendo charlas en paz, sin motivo para discutir o pelear. Furioso, decidió apagar el fuego que reunía a los hombres, por lo que se transformó en viento y arremetió contra las fogatas apagándolas una a una. Las chispas saltaban y volaban de acá para allá, y Añá las perseguía tratando de que no quedara rastro del fuego. Los hombres se quedaron petrificados a causa del miedo y de la sorpresa del viento nocturno. Todo parecía favorecer las crueles intenciones del mal. Pero Tupá, que estaba viendo lo que pasaba, decidió engañar a Añá y transformó las chispas que perseguía en pequeños insectos que al volar se prendían y apagaban fugazmente, y a los cuales llamó isondúes. Añá, sin tomar conciencia del cambio, continuó soplando atrás de los bichitos que se fueron alejando de los hombres, prendiéndose y apagándose intermitentemente, al tiempo que se diseminaban por los montes. Mientras tanto, Tupá volvió donde estaban reunidos los hombres y les enseñó a reavivar el fuego a partir de las brasas que aún permanecían encendidas. Así fue como nacieron las luciérnagas o bichitos de luz, las cuales todavía andan de aquí para allá mostrando su brillo a intervalos para poder engañar a Añá, y continúa volando tras de ellas y soplándoles, pensando que son las chispas del fuego que reúne a los hombres. Esta leyenda guaraní fue tomada del sitio de internet Sobre Leyendas, pero también podrás encontrar una versión en el libro Leyendas Argentinas de Graciela Repún, así como una versión en animación en el sitio Educar, perteneciente al Ministerio de Educación de Argentina. Después de una noche de terror como esta, lo mejor es una buena taza de café. ¿Pero alguna vez has escuchado de dónde viene esta mágica bebida? Se cree que los ancestros etíopes del actual pueblo de Oromo fueron los primeros en descubrir y reconocer el efecto energizante de los granos de la planta del café. Aunque la planta del café es originaria de Etiopía, los encargados de distribuirla por el mundo fueron los árabes, de forma que las leyendas que narran el origen del café provienen de estas regiones, África del Este y la península arábiga. Así, los cristianos de Abisinia, hoy Etiopía, relataban que un piadoso anciano llamado Bata Marian, que significa esclavo de María, se pasaba el día rezando, en ayuno y en penitencia, hasta que un día quedó sumido en la inconsciencia, con su bastón apoyado en el piso. Al despertarse, observó el nacimiento del primer cafeto del mundo. El bastón había arrojado raíces y estaba cargado de hojas y frutos rojos. Pero a esa historia se suman muchas otras. Una de ellas relata la historia de Ali, un joven y apuesto curandero que trabajaba en el mercado de Gondar, en el África Oriental. Un día la princesa Jazmín, la hermosa hija del rey de reyes, pasó por el mercado. Ali y la princesa cruzaron sus miradas y enseguida quedaron enamorados. El rey ordenó apresar al joven y lo desterró del reino, ya que él no aprobaba la relación entre su hija y el joven curandero. Ali comprendió que solo con un regalo excepcional tendría alguna oportunidad de conquistar a su amada Jazmín. Durante 3 años buscó qué ofrecer al monarca. En las noches, para no quedarse dormido, él comenzó a tomar una infusión que había descubierto casualmente cuando unas bayas de un arbusto cercano cayeron en un jarro donde hervía agua. Ali estaba a punto de desfallecer cuando una noche comprendió que ese era el regalo que buscaba. Ali, feliz por su hallazgo, llevó su bebida al sultán y este quedó tan complacido que, en recompensa, le otorgó al muchacho la mano de su hija Jazmín. Otra de las leyendas acerca del descubrimiento del café, y quizá la más conocida, es la del pastor Kaldi, el cual prestó atención al comportamiento extraño de sus cabras, quienes corrían y daban saltos después de haber comido unos frutos rojos, parecidas a las cerezas, que encontraron en unos arbustos cercanos. El pastor, intrigado por lo que ocurría, decidió saborear los frutos del arbusto y experimentó efectos de euforia y se sintió lleno de energía. Decidió entonces llevar las muestras de hojas y frutos a un monasterio llamado Chodet en Yemen, donde los monjes, por curiosidad, pusieron los granos a cocinar. Pero al probar la bebida, les pareció tan fea que decidieron arrojar al fuego los restos de la infusión. Pero los granos, a medida que se quemaban, despedían un agradable aroma. Los monjes intentaron entonces volver a preparar una bebida con los granos tostados y quedaron fascinados con el resultado. Al tomar el café, las oraciones de los monjes ya no fueron suaves y tranquilas, sino llevadas a coro con alegría. El abad del monasterio le dio el nombre de Kaba a la bebida, que en árabe quiere decir piedra preciosa de color café. Existe otra leyenda proveniente de Arabia, la cual relata cómo un día Alá vio a su profeta Mahoma acongojado por los muchos problemas que afrontaba. Así que le envió al arcángel Gabriel con un regalo que lo animara y le diera consuelo, una bebida negra como la piedra negra de Kaba. Mahoma buscó un nombre digno al regalo recibido y lo llamó Kawa, que significa excitante, energético, vigorizador. Y así el café entró por la puerta grande al mundo árabe. Posteriormente, en la historia encontramos a los etíopes consumiéndolo como estimulante y disipador del sueño. Un ejemplo de ello se evidencia en sus largas ceremonias religiosas. Años después, los turcos tomaron la costumbre de beberlo, pero primero tostaban la semilla, que una vez molida, la remojaban para hacer una bebida a la que llamaron kahve. Referente a las características sociales del café, quizás su origen sea el hecho de que sus frutos, las cerezas, tienen 2 semillas similares. La leyenda africana explica la idea de 2 hermanos nacidos en el mismo tallo. Algunas tribus, al hacer un pacto de hermandad sellado con sangre, utilizan los 2 granos de un mismo fruto de café. Lo humedecen con su propia sangre, lo intercambian y mastican solemnemente, quedando así consumada la unión que obliga siempre y en cualquier circunstancia. Cuentos tomados del sitio web de John Deck Café. Vaya, ahora entiendo. Quieres decir que aunque existen muchas leyendas árabes sobre el origen del café, la planta es originaria de Etiopía. Así es. De Etiopía pasó a Arabia y a la India, probablemente a través de peregrinos musulmanes que viajaban a la Meca. Seguramente, y es que las rutas de peregrinación fueron al mismo tiempo grandes rutas comerciales. Sin embargo, fueron los holandeses quienes llevaron el café a otras partes del mundo, como el sudeste asiático, explotando grandes plantaciones en sus colonias como Ceilán e Indonesia. El café llegaría a Europa en el siglo XVII, probablemente a través de Venecia, y de ahí al resto del continente. Por su parte, los holandeses llevarían el café a la Guyana holandesa, mejor conocida como Surinam, y de ahí seguiría su paso a Brasil, Colombia, Venezuela y Centroamérica. Ahora entiendo por qué personajes de la historia como Bach, Balzac, Beethoven, Napoleón y Voltaire fueron grandes consumidores de café. Su exquisito sabor ha capturado a los paladares más exigentes del mundo, razón por la cual el café no reconoce fronteras. Quizá es por eso que Ernesto el Che Guevara solía decir que si no hay café para todos, no habrá paz para nadie. Con eso terminamos Torre de Babel. Esperamos hayan disfrutado de esos cuentos populares. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntenos como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Omar Lozano, Lucía Bernal, Miriam Rosas y Alma del Valle por haber prestado sus voces para estas historias. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción, Héctor Fernández en grabación, Roberto Portillo en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y feliz año nuevo. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.